a llegar. El amor es como el viento, la caricia de un momento, o la suave brisa junto al mar. Este amor de madrugada, cuando ya en el horizonte sale el sol y te siento entre mis brazos, nos besamos en silencio tú y yo. No me quieras como amigo, quieras como amigo, eso es amor. El amor es como el viento, la caricia de un suave brisa junto al mar. Este amor de madrugada, cuando ya en el horizonte sale el sol y te siento entre mis brazos, nos besamos en silencio tú y yo. Como amigo, no me quieras como amigo, eso es amor.